y de, ¿por qué no?, oler, sentir el aroma de la realidad del reino que ya está instalado entre nosotros. La mesa es ese espacio de comunión donde todos están incluidos, un espacio donde nos encontramos con nuestros iguales, con los que son de la casa, pero también es un espacio donde el diferente, el que nos visita o el que es de afuera, está incluido. El reino de Dios tiene lugar, tiene sillas para todos. En el Catecismo Menor de Martín Lutero leemos: el sacramento del altar, instituido por Cristo mismo, es el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de nuestro Señor Jesucristo, dado a cristianos con el pan y el vino para que comamos y bebamos. En el encuentro de la Santa Cena degustamos el reino de Dios en el pan y el vino, siendo una mesa donde todos estamos incluidos. Si consideramos que estamos en comunidad con Dios, con su reino y con la gran iglesia desparramada por el mundo, en nuestra familia, la celebración también puede ser una realidad. Tengamos un momento de oración, tal vez silenciosa. Tal vez podemos repetir el Salmo 23 y cerrar este momento con el Padre Nuestro. Y después, para finalizar, cantemos las estrofas 2 y 3 para que nuestro Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo estén siempre en medio de nosotros cuando nos juntamos a celebrar nuestra realidad dentro del reino de Dios. Nos unimos en la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te pedimos con todo el pueblo, por aquel que sufre injusticia y dolor. Cambia nuestro llanto por alegría, danos esperanza y ahuyenta el temor. Compartimos la copa y el pan, es amor a por mí jugado por vos en la cruz. Celebramos que no hay muerte que pueda atar a la vida que recibimos de vos. En el barrio tanto te necesitan, y quién sabe cuántos en esta ciudad. Danos la palabra, el gesto, el cariño, que te muestre simple así como sos. Compartimos la copa y el pan, que es amor, amor bien jugado por vos en la cruz. Celebramos que no hay muerte que pueda atar a la vida que